tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras. Continuamos en Tramas. Génesis, usos y resignificaciones del nunca más, con Emilio Krenzel. Si nos quedamos en 2006, hay un hecho en tu formación académica que, a los efectos de esta conversación, creo que no es menor. Presentás, dirigido por José Nun, por Pepe Nun, tu tesis de doctorado. Y de ese título, Génesis, usos y resignificaciones del nunca más, la memoria de las desapariciones en Argentina, me parece oportuno recuperar uno de esos términos. Si te parece, podés recuperar más de uno, pero el término resignificación, ¿con qué finalidad aparece en ese momento culminante de la tesis de doctorado en ciencias sociales? Bueno, me enfocaría los tres. Génesis, porque muestro cómo la CONADEP investigó y cómo la CONADEP elaboró el informe. Los usos, porque inmediatamente a la publicación del Nunca Más en noviembre del 84 va a tener el corpus reunido por la CONADEP y el propio informe Nunca Más un uso en el campo judicial, porque el fiscal Estrasera va a tomar la mayoría de los testimonios que reunió la CONADEP para presentarlos como prueba en el juicio, y bueno, va a cerrar su alegato con la frase Nunca Más. Y resignificaciones, como bien señalás, es porque desde la publicación misma del informe fue al compás de que este informe iba adquiriendo un carácter canónico, que se convertía en bestseller, que era legitimado y refrendado en el campo judicial por el juicio de las juntas, por la sentencia que condenó a las juntas militares, por esa frase emblemática en el cierre del alegato de Estrasera. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Bueno, iba a partir de esa legitimación, comenzó a ser objeto de distintas resignificaciones por otros grupos que utilizaron la publicación del informe Nunca Más, muchas veces a partir de sus propias iniciativas, para expresar sus propias lecturas del proceso de violencia y violaciones a los derechos humanos que vivió el país. Emilio Krenzel. Estoy pensando, por ejemplo, en la versión del Nunca Más, que es publicada por el diario Página 12 en el año 95-96, que es acompañada por collage del artista plástico León Ferrari. Bueno, estos collages, pese a que Ferrari señala que él solo agregó un comentario gráfico y que para él el Nunca Más era intocable, estos collages, en buena medida, cambian el sentido del informe de la CONADEP. Por ejemplo, básicamente porque Ferrari propone a lo largo de toda su trayectoria artística que el cristianismo ha sido la matriz de los exterminios, persecuciones producidas a lo largo de la historia humana. Y la CONADEP enfatiza en su texto que, a pesar del cristianismo profesado por las juntas militares, toda la política de violación sistemática de los derechos humanos tuvo un profundo sentido anticristiano. Bueno, cuando Ferrari le endilga al cristianismo ser la matriz de valores que impulsó estas persecuciones a todo otro diferente, desde las cruzadas hasta la caza de brujas, pasando por el holocausto hasta llegar a la dictadura militar, Bueno, evidentemente propone una filosofía de una lectura de las violaciones a los derechos humanos antagónica con la que propone la CONADEP. Si para la CONADEP la democracia vendría a ser la frontera que podría, el orden político que podría obrar como frontera, como límite a la repetición del horror, bueno, para Ferrari en realidad no lo es, puesto que todavía la democracia política está bajo la órbita de un sistema de valores judeocristiano que promueve la persecución de la alteridad, el rechazo del otro, que culmina eso, se traduce eso finalmente en masacres o en exterminios. Es decir, ahí se pone en movimiento o el mismo prólogo añadido en 2006 por el kirchnerismo. Es decir, hay un reconocimiento de que el nunca más es un vehículo, un medio, un artefacto cultural que alcanzó una amplia legitimidad pública. Entonces, es ahí donde intervienen los grupos, en este caso el Estado, para incorporar o situar su propia perspectiva e interpretación del pasado, que por un lado legitima o relegitima nuevamente al nunca más, porque esa intervención se produce en el nunca más, pero por otro lado discute proposiciones centrales del informe, al punto tal, en el año 2006, con el nuevo prólogo, de decir o proponer que el prólogo original justifica el terrorismo de Estado. En realidad, lo más consecuente no hubiera sido publicar un prólogo añadido en un libro que se piensa que justifica el terrorismo de Estado. Debería haberse buscado otro vehículo para exponer la propia perspectiva del pasado. Sin embargo, bueno, más allá de lo que se diga del prólogo, hay un reconocimiento de que ese libro, de que ese informe, bueno, tiene una amplia receptividad, ha tenido una amplia recepción en la sociedad argentina y es por eso que se interviene sobre él para proponer una interpretación propia. Nuestro país está viviendo un momento histórico en el ámbito de los derechos humanos, 30 años después del golpe de Estado que instauró la más sangrienta dictadura militar de nuestra historia. Esta circunstancia excepcional es el resultado de la confluencia entre la decisión política del Gobierno Nacional, que ha hecho de los derechos humanos el pilar fundamental de las políticas públicas, y las inclaudicables exigencias de verdad, justicia y memoria, mantenidas por nuestro pueblo a lo largo de las últimas 3 décadas. A partir del restablecimiento de las instituciones constitucionales el 10 de diciembre de 1983, hubo grandes hitos como el informe de la CONADEP, que hoy vuelve a reeditarse, y el juicio a los integrantes de las 3 primeras juntas militares, entre otros procesos judiciales. Hubo también pronunciados retrocesos, como las llamadas leyes de punto final y de obediencia debida, y los indultos presidenciales a condenados y procesados por la justicia federal. Las exigencias de verdad, justicia y memoria están hoy instaladas como demandas centrales de vastos sectores sociales, como lo afirmaban las madres de Plaza de Mayo ya bajo la dictadura militar, cuando planteaban los dilemas de la verdadera reconciliación nacional. El silencio no será una respuesta, ni el tiempo cerrará las heridas. Fragmento del prólogo del Nunca Más, escrito por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en 2006. Habitualmente también hacemos en estas conversaciones, Emilio, referencia a quienes formaron, acompañaron, se convirtieron en faros intelectuales de investigadoras y de investigadores. Recién mencioné a José Pepe Nun como tu director de la tesis doctoral. ¿Y si habría que mencionar alguno más? ¿Y por qué? Bueno, creo que ha habido varias personas que tuvieron una significación importante en mi formación. Recuerdo a Inés Izaguirre, socióloga y profesora de la carrera de sociología, directora del Instituto de Investigaciones de la carrera, que fue quien, bueno, me introdujo al estudio de los desaparecidos. Ella se preocupaba mucho por tratar de reconstruir las listas y también por tratar de identificar los compromisos políticos de los desaparecidos durante muchos años. Podría mencionar también a Elizabeth Yelin. Yo participé del núcleo de estudios sobre memoria que Elizabeth Schelin dirigía en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, el IDES, lo dirigió por varios años. Que las memorias son presentes y tienen que ver con el sentido que le damos al pasado, pero siempre ese sentido, cuando estamos hablando de memorias sociales, de memorias públicas, es en función de un futuro, de un horizonte de futuro. Entonces, lo interesante del tema es que se juntan pasado, presente y futuro en un mismo momento. Y en ese marco participé de una cantidad importante de reuniones donde se discutían avances en general de tesis de doctorado y en rondas con investigadores, en encuentros con investigadores no solamente de Argentina, sino del Cono Sur, de Uruguay, de Chile, de Perú, de Brasil, a veces de Paraguay. Y esas reuniones, a veces inclusive de los Estados Unidos, que estaban aquí en la Argentina por alguna estancia corta, y ahí se producían, bueno, se recibían muchas miradas de personas que, si bien no trataban sobre el mismo tema, estaban dentro del campo de estudios y trataban temas próximos. Y esas reuniones nutrían muy fuertemente, o nutrieron muy fuertemente mis textos, porque siempre me iba con un cuaderno de notas lleno de observaciones, comentarios, críticas, sugerencias, para incorporar a los capítulos que iba escribiendo. Emilio Krenzel, magíster en investigación en ciencias sociales. Bueno, y José Nun fue una relación ya tardía en mi formación académica. También estuvo esa formación signada por su designación como secretario de Cultura del gobierno de Néstor Kirchner, claro. Pero en cada reunión que tuvimos me aportó una idea como para pensar en profundidad no solamente el objeto de estudio, sino todo el proceso de violencia política y violaciones a los derechos humanos en la Argentina, especialmente su diferenciación, su especificidad respecto de procesos de exterminio ocurridos en el continente europeo. Es decir, aquí se ha asimilado frecuentemente la política de persecución de la dictadura, específicamente la creación del sistema clandestino e ilegal de represión y la desaparición forzada, con el genocidio nazi. Bueno, a partir de ciertas conversaciones con Pepe Nun, pude empezar a poner en suspenso esa asimilación y a encontrar que había bueno, matrices muy diferentes que distinguían a un proceso de otro. Especialmente, bueno, la centralidad que en el caso argentino tuvo la persecución en términos políticos y el carácter, digamos, racial de la persecución sufrida por los judíos europeos por parte de los nazis, en la cual no había ningún tipo de posibilidad de escapatoria o de recuperación, como sí lo hubo en el caso argentino, donde la mayoría de los sobrevivientes fueron liberados por sus propios captores. En el caso del genocidio nazi, la apuesta era el exterminio completo y absoluto de todo un pueblo. Bueno, esas observaciones, estas conversaciones que tuve con él, creo que todavía las recuerdo porque signaron hasta hoy la idea que tengo de lo que sucedió en la Argentina en materia represiva. Y en ese sentido, Emilio, estos conceptos como memoria emblemática y régimen de memoria, ¿en dónde te ubican? Bueno, la memoria emblemática es un concepto que utiliza Steve Stern, que es un investigador norteamericano que ha trabajado sobre Chile, y él propone, bueno, la relación que hay, llama memorias emblemáticas a la relación que hay entre los recuerdos individuales y la conformación en el espacio público de narrativas e interpretaciones que engloban esas memorias. Digamos, él propone, por ejemplo, la existencia de una memoria salvadora que la dictadura de Pinochet trata de instalar a partir del golpe de Estado, que, da cuenta de memorias particulares que identifican al gobierno de la Unidad Popular conducido por Salvador Allende como un gobierno de caos, de carestía, de desabastecimiento, de violencia, de confrontación. Y bueno, el discurso pinochetista vino a dar cuenta de esas memorias individuales que circulaban en la sociedad chilena y a conformar una memoria emblemática que es esta memoria salvadora que propone que las Fuerzas Armadas evitaron que Chile se volviera un país comunista y entrara en el caos, etc. Emilio Krenzel. Es un concepto que tomé de Steve Stern. La idea de regímenes de memoria proviene de varios pensadores franceses que han pensado los grandes ciclos de la memoria social, bueno, entre ellos Pierre Nora, entre ellos uno de los fundamentales, para diferenciar los cambios epocales que se producen a partir de que determinadas narrativas y claves interpretativas desplazan a las existentes previamente. Este desplazamiento siempre se propone como un desplazamiento que no es total y que en general parte de un diálogo con las memorias anteriores. Cuando yo decía o señalaba que enarbolar la condición de inocencia de los desaparecidos, bueno, venía a responder a un régimen de memoria, el de la dictadura, que había instalado la idea de la culpabilidad y una frontera en la en el ejercicio de la condición de sujeto de derecho, que en realidad era una frontera que la propia dictadura violaba, porque tampoco los inocentes tenían derecho ni a ejercer derechos políticos, civiles, etcétera, pero tenían sí el derecho a la vida. Entonces, bueno, son regímenes que dialogan con el anterior. Cuando se instala un nuevo régimen de memoria, no lo hace mediante una ruptura absoluta con la forma predominante de narrar e interpretar el pasado existente antes de él, sino en diálogo y en conexión con aquellas premisas que estaban existiendo hasta ese momento. Este análisis muestra cómo la memoria emblemática que él nunca más configuró sobre la violencia política y las desapariciones se fue tornando hegemónica durante la presidencia de Alfonsín, mediante la reproducción de sus claves narrativas e interpretativas en los estrados judiciales, en el discurso público, en el debate político y en las principales producciones culturales sobre este tema, mientras su sentido era interpretado y objeto de disputas públicas en función de las metas que en el terreno judicial dividían a este gobierno, a las Fuerzas Armadas y a los organismos de derechos humanos. Fragmento del artículo La historia política del Nunca Más, la memoria de las desapariciones en la Argentina, escrito por Emilio Krenzel en 2024. Estamos llegando, Emilio, a los minutos finales de esta conversación, que no por una formalidad abstracta o protocolar, te agradezco infinitamente el poderla haber llevado adelante. Y seguramente quedan en el estribo muchísimas otras cuestiones, pero hay una que escuchándote me hizo volver a un fragmento de la historia política del Nunca Más, donde se menciona que la cultura de los derechos humanos como cultura de denuncia vino a reemplazar la cultura en clave de militancia revolucionaria cuando estableció la denuncia de la violencia desde el Estado como temática central. ¿Cuánto de ese clima, vuelvo a lo de clima de época, cuánto de esa expresión está presente hoy? Bueno, creo que continúa, digamos, que hay una, a pesar de los retrocesos que ha experimentado la efectiva vigencia de los derechos humanos en términos amplios, es decir, en términos económicos y sociales, con el crecimiento y consolidación ya histórica de porcentajes amplios de la población bajo la pobreza, de una desigualdad notable, de deterioro de la educación y la salud, etcétera. La cultura de los derechos humanos instalada en 1983 creo que todavía guarda fortaleza, porque aún aquellos que impugnan los avances notables que ha tenido el país en materia de la promoción y defensa de los derechos humanos desde el 83 hacia aquí, respecto de los crímenes de la dictadura, lo hacen reclamando derechos humanos para otros, supuestamente no contemplados en los derechos humanos vigentes. Podría decirse que en realidad lo más preocupante es la creación creciente de una distancia entre los derechos humanos consagrados por la Constitución con los derechos humanos que efectivamente goza la mayoría de la población. Emilio Krenzel, autor del libro La historia política del Nunca Más, la memoria de las desapariciones en la Argentina, reeditado en 2024 por Siglo XXI Editores. En el año 94, cuando se sanciona la nueva Constitución, se incorporan los tratados de derechos humanos internacionales, tratados de defensa de derechos humanos, con un estatus superior a las propias leyes nacionales. Y que en ese mismo momento, a mediados de los años 90, el país estaba atravesando por una situación social de clara consolidación de la desigualdad. Existía ya en mayo del año 95 un 18% de la población desocupada y un porcentaje cercano al 10% subocupada. Había un grave cuadro de deterioro de deterioro del empleo en Argentina y de, por ende, de crecimiento de la protesta social. Un año o dos después, en el 96, van a ser los primeros piquetes en Cutralcó y Plaza Huíncula en Neuquén. Bueno, un cuadro episódico recurrente de violencia de la represión del conflicto social. Digo, esta cultura de los derechos humanos se ha deteriorado, pero todavía sigue siendo un referente de apelación para grupos que se consideran por fuera de lo que esa cultura ha logrado proteger. Y en ese sentido creo que es un avance importante en la cultura política del país. Como bien decís, lo que predominaba antes de la emergencia de esta cultura en clave de derechos humanos era una narrativa que, si por un lado comprendía los derechos humanos en términos amplios, porque proponía que solamente iban a ser realmente efectivos cuando las grandes masas tuvieran acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, etcétera, por otro lado, legitimaba la violencia como forma de acceder a esas metas. Bueno, la cultura de los derechos humanos que se empieza a forjar durante la dictadura, bueno, rechaza de plano la violencia. Inclusive recuerdo a Eve de Bonafini en actos en el 83, cuando algún núcleo de manifestantes vociferaba o clamaba por un paredón para todos los milicos que vendieron la nación. Eve de Bonafini decía, el mejor paredón son 30 años de prisión, con lo cual proponía el camino de la justicia penal ordinaria para el tratamiento de las violaciones a los derechos humanos. Y ese es un logro fundamental que el Movimiento de Derechos Humanos ha legado a la democracia argentina, porque eso formó parte de su propuesta de justicia desde la dictadura militar. Podemos ver que, sin dudas, esa cultura de los derechos humanos está lesionada. Hay una irritabilidad producto de la pérdida efectiva de ejercicio de derechos, el empobrecimiento, la insatisfacción con la clase política, de una lectura de que los derechos humanos son, para algunos sectores, visualizados como un privilegio de algunos. Pero lo que quiero recalcar es que se reclama, en todo caso, la extensión de esa protección y no la anulación de esa protección. Hoy, Génesis, usos y resignificaciones del Nunca Más, con Emilio Krenzel. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando,